mande rápidamente a restituirse el inmueble, ordenando desde ya, y esta es intención de mi mandante, que el desalojo se materialice de forma pacífica, es decir, que sea la última ratio si la policía tiene que entrar porque los usurpadores o intrusos que están allí son renuentes a acatar las órdenes de usted, si nos hace lugar, que serán vehiculizadas a través de funcionarios policiales.